niñito amado, ángel adorado, dame tu perdón. Sí, sabes que te quiero con todo el corazón, te quiero con todo el corazón, con todo el corazón. En tú eres ti la esperanza vive de mi única la esperanza ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Ven, calma mis grande la dicha que se amor, alcanza con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón. Quien se pare, amor, de tu amor y el mío, porque tu cariño ansío es el amor mío que pide tu perdón. Quiero con todo el corazón, con todo el corazón. En tú es la esperanza, de mi única esperanza, ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Ven, calma, grande la dicha que se alcanza amor, con un poco de amor, que es todo lo que ansía, es todo lo que ansía mi pobre corazón. Thank you.